contrario no lo permite porque es un hombre derecho. Se lo devuelve a la viuda, lo cual está muy bien hecho, lo cual está muy bien hecho. Hola, buenas noches, bienvenidos a Degeneración, amigos. Aquí otra vez a nuestro programa. Esto que estaban oyendo es de una película que vamos a hablar hoy, muy buena. Y vámonos con ahorita con una rolita, pero antes presento a mi compañero Alonso. Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Peter? Gracias por parar sus orejitas aquí a Degeneración, en su estación favorita de radio por internet. Súper bien, Alonso. Y bueno, pues vámonos con esta rolita antes, ¿no? De empezar con el tema que tenemos, que va a estar interesante. Se llama Calaveritas, de Ana Tiux. Y bueno, es una colaboración con Celso Piña, ya el fallecido Celso Piña, que la verdad era muy bueno. Y pues vámonos, Calaveritas, Ana Tiux, Celso Piña. Están en Resistencia Radio, no se vayan. Nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre Buenas noches, otra vez. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio, en Degeneración. Y bueno, ¿cómo viste esa rolita, Alonso? Es de esta chica, es buena, ¿no? Muy buena rola, con el gran Celso Piña, En Paz Descanse, para empezar a hablar de muertos, de honrar a nuestros muertos. Y en la música hay muchísimos muertos que debemos honrar y que estarán presentes por los siglos de los siglos. Pero bueno, es como un poco de lo macabroso que es que será el programa de hoy, ¿no, Peter? Sí, claro, claro. Lleno, vamos a hablar un poco de lo que es esto, de la cultura del Día de Muertos, ¿no? Y las ofrendas, la comida, y bueno, vamos a tener un muy buen programa. Sí, y regresando con la rola, perdón, Peter. Ana Tijoux y Celso Piña me parecen una combinación muy, muy padre, ¿no? Creo que esta rola está muy, muy chida y les quedó súper bien. Sí, claro, tiene buenas rolas, y bueno, obviamente también Celso Piña, muy buen compositor y el rey del acordeón, ¿no? Que vaciadamente, pues, qué cagado que un colombiano se venga acá a Monterrey, ¿no? Y se vuelva muy bueno con esta onda de la cumbia, ¿no? Allá en Monterrey. Pero bueno, pasemos al tema que venimos a decir, ¿no, Alonso? Que es esta película que, bueno, fue tu recomendación y la neta, yo la vi hace mucho tiempo y la volví a ver otra vez por ti y híjole, qué buena película, ¿eh? La verdad, muy, muy buena película, te rifaste. Pero bueno, vamos a empezar a que tú hables con la película. Muy bien, antes de empezar a hablar de cine y irnos tendidos con ese tema, ¿qué te parece si nos vamos una rola? Hoy va a ser el día de las complacencias, voy a poner todas las rolas que me han pedido y que por cuestiones del tema no he podido poner, pero hoy es el día, así que no despeguen sus orejitas de Resistencia Radio. Y vámonos con la primera rola, que es Out to Meets de The Strokes. Saludos a Richarte, que me la pidió. Un abrazo hasta Durango, carnal. Nos vemos pronto. Y no se vayan. back from his trip. He's at the door. When he gets back, he's on the phone. Innocent eyes, innocent heart. No, it's not wrong, but it's not right. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio. Estábamos también ya hablando de cine. Bueno, empezábamos como a tocar el tema. Y tú decías, ¿no?, que es muy cagado que un colombiano se venga a Monterrey, ¿no? Pues hay todo un movimiento de los cholombianos que crearon básicamente una... Es un debate ahí porque no sé si es un sincretismo la combinación de dos elementos culturales que crean algo completamente nuevo, ¿no? No sabemos si esto es como un sincretismo o lo contrario al sincretismo, que es como en el mal sentido que el término es apropiación cultural, ¿no? Entonces, hay una película que plantea este tema, que se llama Ya no estoy aquí, que recientemente estaba en Netflix y es muy buena, muy muy buena, se la recomiendo mucho. No quería como dejar pasar ese tema, pero bueno, ahorita estamos hablando de Macario. Entonces, así es, esta fue mi recomendación del día. Y es que quería recordar esta película por el Día de Muertos y porque me recuerda mucho también a la foto de Gabriel Figueroa, este gran, gran cinefotógrafo mexicano que fue una influencia enorme para no solo cinefotógrafos mexicanos, sino cinefotógrafos de todo el mundo. De hecho, hay un documental que habla más de su trayectoria y de su influencia. Y creo que era un tipo muy adelantado a su época, que utilizaba la luz de una manera impresionante, que al ser en blanco y negro, en ese entonces cuando se hacían las películas, creo que él aprovechó esto del cine y creó algo impresionante. Entonces, creo que Macario puede ser una muy buena introducción al trabajo de Gabriel Figueroa. Y fíjate que sale, de hecho, también el único actor que sigue vivo del cine de oro, de la época del cine de oro, Ignacio López Tarso, a quien alguna vez entrevisté, por cierto, de que igual si les interesa les dejo la entrevista ahí en la página de Resistencia Radio. para que la chequen ahí, por si les interesa. Y una actuación muy padre. A mí me encanta la combinación de todos estos elementos de la cinefotografía y la actuación de Ignacio. Pero bueno, en fin. ¿Tú qué opinaste, Peter? Retomando un poco de tu tema, para que aquellos que no conocen esa cultura que tú dijiste, ¿no? De los cholombianos. Hay mucha referencia en los tipos estos que se ponen demasiado gel, como las patillas y todo eso. Y visten como chacalón. Digo, para hacerle referencia, ¿no? A eso de lo que hablabas de los cholombianos. Y la película que tú dices, fíjate, esa no la he visto, ¿eh? Si me la repites otra vez y también se la repites a aquí al público para ver cuál es esa película, porque estaría genial, pues, verla, ¿no? Porque, como dices, es una cultura relativamente nueva. Así es, nació, me parece, en el 2004, más o menos en estas fechas, y es una combinación de cumbias colombianas. Me parece que esta palabra de rebajada tiene que ver con que se le baja la velocidad para que, pues, sea más lenta, y tiene una mezcla ahí electrónica de cumbia. Es muy muy interesante. A mí la verdad me gusta, o sea, sí me gusta, sí lo escucharía, pues, pero bueno, ya no voy a clavarme tanto en eso porque tenemos mucha música, mucho de qué hablar aquí. Entonces vámonos con otra rola, ¿no, Peter? Sí, y ahorita te contesto lo que me preguntaste hace rato. Si quieres, vámonos con esto que es hay una de mis amores, que es Jenny, pero también otra de mis amores, que es Calacas Jazz Band, no sé si te guste. Se llama Toulouse. Una de tus amores, wow, eso es una declaración importante. Es que es guapísima. Bueno, son las dos son guapísimas, ¿no? Pero y tienen una voz que, híjole, enamoran. Pero ya la van a escuchar. Y bueno, estamos aquí en Resistencia Radio. No se vayan. Am porque solo tu amor me mantiene viva. Siento en el alma, siento, eres luz, mi amor. Bueno, y regresamos aquí a Degeneración. ¿Y cómo oyeron esa rolita de Calacas Jazz Band? Una agrupación mexicana de jazz y hot jazz y Dixerland se le llama, ¿no? La verdad, tienen unas rolas muy, muy buenas. Y bueno, con esta colaboración con Jenny Ball, que esta chica es de los Mexicats, no sé si los topen, pero es una agrupación que también toca como un poquito de... entre, ¿qué serás? Como salsa, ritmo latino y un poco de... híjole, un poco de todo. La verdad, se los recomiendo, chéquenlos y vayan a verlos. Pero bueno, siguiendo con el tema, Alonso, me preguntaba sobre la película. La verdad, es de Macario. Esta película de Macario, híjole, a mí me gusta mucho. Creo que es una película que inclusive queda con el... con el programa de hoy, porque pues retrata un poco de lo que son las tradiciones, ¿no? De Día de Muertos. Y bueno, y esta ondita, ¿no? De la fotografía, que como tienes mucha razón, o sea, la fotografía está increíble. O sea, ese contraste de jugar con las luces y todo eso. De hecho, hay una parte, Alonso, donde hay muchas velas. Fíjate, es un dato que te voy a dar. Se utilizaron 3,000 velas. Esto fue en las grutas de Cacahuamilpa, en Guerrero. Y con esas 3,000 velas les dieron fondo a esa fotografía. O sea, la verdad, este tipo era un genio, ¿eh? No sé, ¿tú qué piensas? No, sí, era un genio, tenía una visión, un ojo privilegiado, ¿no? Entonces, sí, concuerdo completamente con eso. Y sí, entonces, si no han visto Macario, creo que son unas buenas fechas para ver este tipo de películas, para ver cine mexicano y para ver esta película en particular. Pero bueno, entonces... vámonos con otra rola. Recuerden que estamos en la hora de las complacencias, en el programa de las complacencias. Y regresando, también les quiero contar pequeñas historias, microhistorias de terror, porque estamos también un poco spookies por las épocas, una de las mejores épocas del año para mi gusto. Pero bueno, ya les contaré más regresando de esta rola. Esto es Class Historian de Broncho. Saludos a Mariana, que me la pidió. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien, oídos libres. Thank you. mientras lo arropaba y le daba buenas noches, mi hijo me dijo suplicando: «Papi, mira bajo la cama por si hay monstruos». Decidí complacerlo, pero bajo la cama solo encontré a mi hijo que temblaba. Me susurraba: «Papi, hay algo en mi cama». Qué miedo, ¿no? Ah. Está loco eso, ¿eh? Sí, ¿no? Me gusta que sea como súper cortita, pero bueno, regresamos aquí a Resistencia Radio. Peter, tú traes muy buenos datos sobre la película, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, esta película, la música fue dirigida por un buen artista que se llama Raúl La Volta, y es mexicano, ¿no? Esto, como te decía, se filmó en Cacahuamilpa, Guerrero, toda esta película. Viene todo esto por un libro que realmente... La película fue una adaptación de ese libro y se cambiaron muchas cosas que no vienen en el libro. Este libro es de Bruno Traben, que lo escribió en 1959. Pero haz de cuenta que muchas cosas de lo que están en la película no vienen en el libro, sino que estos cuates, los que hacen los guiones, cambiaron varias cosas de la película, pero mucha gente está de acuerdo que está mejor la película que el libro. O sea, que lo que metieron en la película, lo que hicieron con lo de la película, estuvo mucho mejor que lo que viene en el libro, ¿no? Tengo un dato también un poco perturbador para mí, ¿no? Porque esta chica que sale, de la esposa de Macario, se llama Piña Pellier, se suicidó a los 3 años de la película, ¿cómo ves? Qué pedo, qué miedo. Es loco. Y aparte, híjole, en ese tiempo esa actuación que tuvo, para mí está muy muy chingona, ¿no? Pero creo que sí, para mí sí está muy loco, ¿no? O sea que teniendo ya ese éxito, que a los 3 años, adiós, se vayan. Sí, qué pedo, ¿no? Son como esas historias macabrosas que rodean al cine, ¿no? Es como la onda de que los Superman se mueren, ¿no? O cosas así. Exactamente, ¿no? O se caen del caballo y quedan acá cuadrapéjicos, ¿no? Y todo ese show. Pero bueno, también tenemos unos datillos ahí que queremos hablar, Alonso, que es pues de nuestras tradiciones, ¿no? Que es lo del Día de Muertos, ¿no? Tú si ubicas los altares, ¿no? Y creo que me imagino que, no sé si en tu familia pongan altares, ¿no? O has ido a algunos altares. Sí, y fíjate que la neta los altares son una de las cosas más bonitas. De hecho, justo hablando de datos, el Día de Muertos es patrimonio cultural intangible declarado por la UNESCO, pero justo ya vamos a hablar de los altares, porque tú traes unos datos muy chingones y de cómo se ven tan bonitos de noche. Y hablando de la noche, vámonos con una rola. Esto es La Noche Total de Belafonte Sensacional. Están en Resistencia Radio, no le cambien. Suerte es una especie de Dios. Encontré en mi teléfono una foto de mí mismo durmiendo en mi cama, pero vivo solo. Qué pedo, ¿no? Qué pinche miedo. Yo o sea, yo me hubiera cagado de miedo, pero bueno, acabamos de escuchar esta rola de Belafonte, sensacional. Mi banda favorita mexicana del momento, la neta, me parece una propuesta increíble, super punk, super funk, en fin, una fusión de cosas muy chidas, se la recomiendo ampliamente. Ya saben que aquí en Resistencia Radio, en Degeneración, Peter y yo nos clavamos a investigar música chida y les soltamos las cosas que más nos gustan. Entonces, paren sus orejitas porque siempre les vamos a soltar joyas. Pero bueno, ¿qué te pareció, Peter? Muy, muy buena banda, la verdad, mexicanos. Es Israel Belafonte, ¿no? Ramírez y Cristóbal Martínez, ¿no? Estos chicos mexicanos. Su género me gusta, el folk rock y el punk. Está muy, muy, muy loco, la verdad. Está muy, muy, muy chido. Síganlos. Y, ¿cómo ves si seguimos con el tema que teníamos, Alonso, de los altares? Y yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Me imagino que en tu familia ponen altares y todo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que ponen realmente en el altar tu familia, ¿no? ¿Qué es como lo más emblemático, ¿no? Del altar. Ok, yo me acuerdo que, por ejemplo, el del altar de mi abuela, llegaron a poner buñuelos que le gustaban mucho, agua, lo tradicional que ponen, ¿no? Como agua, pan de muerto, el papel picado, flor de cempasúchil, todo esto, pero como los cigarros también, porque mi abuela era como fumadora, siempre fue fumadora toda su vida hasta su muerte, y le dejaron ahí sus Marlboros rojos también. Pues exactamente es lo que casi se pone, ¿no? Se pone por lo regular, ya sabes que la comida favorita de nuestros ancestros. El cafetito no puede faltar. Y estas cosas típicas que ponemos, como las calaveritas de dulce, que digo, a mí no me gustan, ¿no? Hay mucha gente que les encanta, y esas las de chocolate, eso a mí no me gustan mucho. Pero bueno, se ponen en el altar las calaveritas, que es lo que no puede faltar. Las velas, ¿no? Las famosas velas. Y esta flor que es, no sé, mucha gente no le gusta, pero a mí sí me gusta, que es el cempasúchil. Esta flor, pues, es emblemática de estas fechas, ¿no? Inclusive, recuerdo hace 2 años fui a un restaurante y me hicieron una sopa de esa flor, güey. Imagínate. Se pueden hacer muchas cosas. De hecho, también se pueden hacer helado, por ejemplo. O sea, es como muy diversa esa flor. Y se ve riquísima. Yo la vi, la veo como súper rica. Ya se le puede dar casi casi una mordida por cómo se ve de bonita, ¿no? Sí, es muy, muy, muy, muy buena flor. Pero bueno, hablando de este desmadre de los altares y de esto, realmente tú sí sabes el origen, ¿no? De esto, ¿no? De por qué nosotros estamos celebrando esto. Realmente fue antes de la llegada de los españoles, ¿eh? O sea, mucho antes eran las culturas mesoamericanas que habitaban el territorio mexicano, ¿no? Había etnias como la mexica, la maya, la mixteca, la zapoteca, la tlaxcalteca, la totonaca, ¿no? Y originalmente ellos se regían por el calendario mixteca, ¿no? Que ellos la celebraban durante el noveno mes del año solar. Que nosotros lo vemos como el calendario azteca, pero no es el calendario del sol de los mixtecas. Ahí está mal difundida esa información, ¿no? El según el calendario que tenemos, ¿no? Y hemos deformado un poco la tradición, porque ellos nada más antes ponían, ellos sí ponían esqueletos y ponían una ofrenda y eso, y nosotros obviamente hemos como modificado un poco eso, esa tradición, ¿no? En ponerles, a veces creo que les ponen hasta alebrijes, ya es un poco de la mezcla, ¿no? De nosotros, ¿no? Pero creo que esa tradición no se ha perdido, ¿no? Realmente la esencia era siempre poner la foto, ¿no? Es poner la foto, ¿no? De tu ancestro, de la persona que ya pasó al otro mundo. y rendirle como un tributo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, yo a mi abuelo le pongo un café, le ponemos aquí el pan de muertitos, le prendemos una vela, ¿no? Y obviamente, pues, los recordamos, ¿no? Yo no he tenido la fortuna, mucha gente lo hace, de ir al panteón, ¿no? De realmente ir al panteón y estar ahí, ¿no? Y prenderles y estar con ellos. Inclusive, en la película esta de Coco, si alguien ha llegado a ver, el chavito, o sea, se mete porque están celebrando en el panteón, ¿no? Y se va al otro, el inframundo, ¿no? Por la onda de la tumba, ¿no? Entonces, yo no he ido a esas celebraciones, ¿no? Y estaría genial, no sé, que alguien nos comentara, ¿no? Cómo son o cómo está la ondita ahí, ¿no? Porque, pues, o sea, lo puedes leer, pero no lo puedes vivir, ¿no? Que es diferente. Sí, definitivamente no es lo mismo, ¿no? Como ir al panteón, toda esa vibra, toda esa energía que seguro emana de las tumbas y todo lo que emana de poner las flores, de todo este ritual que se hace, ¿no? Exactamente, pero pues mira, vámonos a morir, ¿no? Esta rolita que quiero que escuchen, de Paté de Foix, vámonos con esta rola y recuerden, oídos libres. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien. Thank you. Llegas a casa cansado tras un largo día de trabajo, listo para disfrutar relajante la noche en soledad. A oscuras, alcanzas el interruptor de la luz, pero ya hay otra mano sobre él. Qué miedo, ¿no? Imagínate llegar a tu casa, querer prender la luz y sentir otra mano. No manches. No, está muy loco, ¿no? A mí no me ha pasado ese tipo de cosas, ¿no? Tan cercanas, ¿no? Pero no, sí, qué miedo, cara. Pero bueno, pasando al tema, ¿cómo viste esa rolita de Paté de Foix? Fíjate que a mí me gustó, me gusta mucho Paté de Foix, se me hace una banda muy tierna. Y hablando de cosas tiernas, fíjate, Peter, me recordó algo que... ¿No te ha pasado que escuchas una rola o un grupo o lo que sea y no le prestas tanta atención, igual y te gusta, pero no lo suficiente para guardarla en tu playlist o lo que sea? Y ahora esa canción te gusta mucho por esa persona cuando ya no te... cuando nunca te había gustado antes, cuando tú la descubriste primero. ¿Te ha pasado? Ok. A ver, quiero pensar esto. Es una canción que ignoras, la escuchaste, la ignoraste, dijiste X, pero esa persona que te levantó una emoción en ti, no sé, le gustaba y de repente te empezó a gustar a ti, pero es más bien por la emoción, es lo que me estás dando a entender. Exacto. Como que la emoción hace que como que conectes otra vez con... o como que conectes en un inicio con la canción, ¿no? Exactamente, a eso me refiero. Claro, sí me ha pasado. Así me ha pasado, de hecho, pues obviamente con parejas. Y fíjate que sí, también tienes razón con personas. De repente empiezas a escuchar como la rolita y te llega como el pensamiento de esa persona, ¿no? No sé si sea como un conecte o algo así, pero no, sí tienes razón, ¿eh? Tienes mucha razón. Sí me ha pasado. Y es bonito. Es muy chido y justamente así me pasó con esta canción y espero que la persona que provocó que me pasara eso me esté escuchando en este momento, no lo sé, pero bueno, entonces vámonos con The Fall de Rai. Están en Resistencia Radio, no le cambien. Thank you. Una cara sonriente me observa entre las sombras del exterior de la ventana de mi dormitorio. Y vivo en un piso 14. No, sí están muy loquitos, ¿eh? No, sí está cabrón. O sea, está muy cabrón, ¿no? No, sí, pero bueno, fíjate que acabamos de escuchar esta rola de Ride, de Fall. Fíjate que la neta, esta banda es la banda que siempre he querido ver, pero nunca pagaría por ver, ¿me explico? O sea, la escuchas chido en internet todo eso, pero no pagarías, o sea, a lo mejor no te gustan en vivo. No, o sea, de que sí los quiero ver en vivo, pero, o sea, de que no como me gastaría una lana para verlos, ¿sabes? O sea, porque se me hacen chidos y veo sus conciertos en vivo, tienen un NPR, Tiny Desk, también tienen su KSPA, me parece. Y sí, son chidos, pero no así como que me encantaría verlos. Una vez estaban en un festival al que fui, pero llegué súper tarde y ya no los pude ver y esa fue como la oportunidad. Luego COVID, entonces, pues ya quién sabe. Pero bueno, creo que acabamos de llegar al punto del programa en el que los afortunados que se quedaron hasta aquí, que nos escucharon, se van a quedar con un muy buen arsenal de rolas, porque guardamos lo mejor para el final en cuanto a rolas. Déjenme decirles que hice como buenos descubrimientos esta semana, entonces por eso los guardé. Pero bueno, tú traes una muy buena rola también, ¿no, Peter? Sí, traigo una muy buena rola de un grupo que se llama The Kingpins. La chica que los formó se llama Lauren Mueller. Estos tipos tocan como... Es un ska con un strong punk, más o menos. Está medio loco su generino. Son de Montreal, Canadá, obviamente. Están bajo el sello de Stomp Records, y la neta es una super banda. Aquellos que les gusta como el desmadrito del ska y el punk scene, les va a gustar mucho. Ellos surgen en 1994, ya tienen un buen tiempo, pero casi nadie los conoce. Entonces, pues vámonos con estos de los Kingpins. Se llama La Venture. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien. Oídos libres. Thank you. Ayer, en la noche, mi esposa me despertó sobresaltada porque un intruso había entrado por la ventana. Sentí mucho miedo. Hacía 2 años que un intruso la asesinó en nuestra casa. Pero bueno, ya vámonos con la siguiente rola. Es la segunda recomendación del día y es una, para mí, es el mejor video musical que he visto en este 2020, o por lo menos uno de los mejores, pero el video se me hace increíble, me muero de la risa con él y me encanta, y la rola también me encanta, la he puesto unas 20 veces desde que la descubrí, y la descubrí antier más o menos. Entonces es de este artista llamado Mead. La canción se llama Together We Stand, es de su nuevo material. Y este artista anda muy movido, próximamente va a sacar una rola con Mac DeMarco, entonces hay que estar al pendiente ahí en su canal de YouTube. Y es de esta disquera Headbanger, que para quienes no la conozcan es la misma de Justice y de Sebastian, grandes, grandes artistas, de mis artistas favoritos. Entonces es como calidad garantizada, casi casi cualquier cosa que salga de Headbanger. Pero bueno, vámonos con Together We Stand de Mead. Están en Degeneración, no se vayan. No le cambien, oídos libres. My body was sacred. My words were sacred. My time was sacred. Together we stand. The property I own was sacred. And these inviolable sanctities were preserved in those words. Sacred. And these inviolable sanctities were preserved in those words. Todas las noches, mi madre me arropa y me da un beso de buenas noches. Después comienza a llorar amargamente mientras se pregunta en voz alta por qué tuve que morir. No mames, sí están muy locos esos. Sí, están interesantes estos microcuentos que me encontré. Pero bueno, regresamos para despedirnos. No sin antes comentarles que si ustedes escuchan seguido esta estación, se habrán dado cuenta que estamos anunciando los 10 años de Resistencia Radio y tenemos sorpresas muy agradables, tenemos invitados como bandas, DJs. De hecho, Peter y yo vamos a hacer un back to back, vamos a mezclar para ustedes también una buena selección de música. Ya saben que nos gusta el funk, el rock, la electrónica, y entonces van a poder escuchar como mucha música muy buena. Entonces estén al pendientes aquí en Degeneración. Pero bueno, tú traes una propuesta muy muy buena, ¿no, Peter? ¿Peter? Muy pero muy buena, hermano. Yo ya topaba esta banda, a mí me gusta, la sigo. Esta banda se llama Dakar Braka. Es un cuarteto, son de Ucrania, son ucranianos, y tienen un estilo de música variado, pero de grupos étnicos, perdón. Fueron ganadores de varios premios, cabrón, y tienen premios, por ejemplo, como el Yuna Music Awards de for Best Duo. Tienen el Yuna Music Awards de Best Original Film Song. O sea, tienen premios muy, muy, muy, muy buenos. Nacen en el 2004. Son de conservatorio. Bueno, sin más que decirte, vamos a escucharlos, hermano. Y regresamos aquí a Resistencia Radio. Yeah. pues bueno, ¿cómo oíste esta bandita ucraniana? Síganos, la verdad están muy buenos, ¿no, Alonso? Sí, justo, buenísimo. Se ve que sí son de conservatorio, como la virtuosidad y la técnica que traen. O sea, y no es que como obvio yo sea como súper experto en técnica y eso, pero se ve increíble, ¿no? Vean sus sesiones en vivo y se van a dar cuenta que son muy, muy buenos. Hace ratito me adelanté y dije que ya nos íbamos, pero bueno, me disculpo porque todavía nos falta una joyita más. Les recuerdo que mis redes sociales son Alonso Nájera en Twitter y en Instagram. Y las mías son Peter Lefoc en Twitter y Instagram también. Síganos para que nos escriban ahí también sus rolitas, si quieren que les pongamos alguna rola, o si ustedes tienen alguna propuesta también interesante, échenlas, nos interesa mucho. A mí me interesa mucho que saber también que la banda está escuchando, Escríbanos, sí, escríbanos por favor a las redes sociales, platíquenos de todo, no solo de rolas, de los temas que quieran, de cualquier cosa que quieran que hablemos aquí. Si quieren que invitemos a alguien también, díganos, y estamos encantados a escuchar y ver cosas nuevas. También les comento que estén muy al pendiente de los programas, de toda la programación de aquí de Resistencia Radio. Por ejemplo, después de nosotros se quedan con Artefacto, el programa del queridísimo Juanqui. Y sin más por decir, nos vamos con esta rola. Es Flavien Berger. Esto es Microsono. Yo soy Alonso Nájera. Yo soy Peter Ávila. Y esto es Degeneración. Pensez aux voisins. paseo voisin. Faut penser au microphone.